Artículo 14, internaciones. Capítulo 7. La internación es considerada como un recurso terapéutico de carácter restrictivo y solo se puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar, comunitario o social. Debe promoverse el mantenimiento de vínculos, contactos y comunicación de las personas internadas con sus familiares, allegados y con el entorno laboral y social, salvo en aquellas excepciones que por razones terapéuticas debidamente fundadas establezca el equipo de salud interviniente. Artículo 15. La internación debe ser lo más breve posible en función de criterios terapéuticos interdisciplinarios. Tanto la evolución del paciente como cada una de las intervenciones del equipo interdisciplinario deben registrarse a diario en la historia clínica. En ningún caso la internación puede ser indicada o prolongada para resolver problemáticas sociales o de vivienda, para lo cual el Estado debe proveer los recursos adecuados a través de los organismos públicos competentes. Hola, me llamo Silvia Luciana Aguayo y voy a leer un fragmento de mi vida. Sola en mi soledad descubro un mundo ajeno al mío. Miles de ojos me observan. ¿Qué castigo en esta enfermedad? Me siento tan mal a veces. No hablo, a veces lloro, me agobia el pasado, me siento sola. Y a veces llena de fantasías y voces, estresada y muy cansada de tanto pensar. Mi corazón se agita y mi alma se quiere ir de mi cuerpo. No es fácil luchar el día a día con esta esquizofrenia, que es un mundo de fantasías que yo ya sé que no es real, pero sigue latente para toda mi vida. Las depresiones fueron muchas y los errores miles. Me confundí mucho, me caí y me levanté tantas veces que ya ni me acuerdo. Soy fuerte y por mis hijos sigo adelante. Ellos me dan la fuerza para seguir adelante. La mente distorsiona la realidad y el carácter la cambia a veces. Soy agresiva y me pongo violenta. Después callo y me arrepiento de mis actos. Pero soy muy impulsiva. A veces no mido las palabras, solo las digo. ¿Qué castigo para uno no cumplir muchas metas y a veces ir de superarme para esta enfermedad? Pero mis sueños tienen esperanza de superarme algún día y hacer las cosas que me gustan. Bueno, yo la verdad que pienso que todo lo que se hace con mucha fe tiene su resultado. Si uno tiene fe que siendo pastilla vamos a estar en un estado mejor con una pastilla que realmente surja por medio de la fe para que estemos todos bien. O no sé qué otra finalidad, no creo que tenga hacer pastillas, o no sé que le guste a alguien los colores de las pastillas. Nosotros sabemos que los efectos a veces son difíciles de manejar, porque hay pastillas que te producen algunas cosas, pero por otro bien te hacen bien y no las puedes dejar, porque si las dejas te morís. Te agarra un mototón y chao.

Vengo de una tierra joven, vengo del trigo y el mar. Yo canto porque me gusta, yo nací para cantar. Soy como el agua del río que mientras corre cantando va. Soy esa canción sin dueño que ha vendido su libertad. Soy amigo de la gente porque mi canto es la amistad. ¡Viva los enamorados que mientras canto viven en paz! Muy bien. Bueno, yo me llamo Estela Mari Piacentilli, vengo al museo con Federico, estoy acá, viendo lo que del video. Yo también estuve en un colegio de menores que también me pasó lo mismo como esa, pero no fumaba nada. Estuve con chicas y entre todas me pegaban y me encerraban, no podía salir, la tranqué, no podía salir afuera. Me ataban, no podía salir y es como le pasó a la señora esa de los, pero yo no fumaba. Yo tomaba mate con las chicas, pero las chicas me pegaban, me trataban mal y era enfermera y me ataban y como le dijo a la señora que está ahí, que tiene la mano en cigarro. Le pasó lo mismo como me pasó a mí. Ahora, bueno, vos tenés algo en común con Marisa Wagner. Vos y varios de los que están en el hospital de día, que es que escribís. ¿Qué sentís cuando escribís? Y yo siento que es lindo, es muy especial, muy tranqui, no está enojada, con mal humor. Que está contenta, a que levantarse de la mañana a cantar, dibujar, limpiar, ordenar, que se limpia, tomar mate con la amiga, con el amigo, hablar, charlar, tener novio. Ah, eso es lo importante. Lo importante es eso, todo demás chamuyo. La vida, Dios me va a ayudar, capaz que me algún día será feliz, qué sé yo. Uno, no puede decir uno y uno, puede pasar muchas cosas para mí. Puedo tener hijos, puedo hacer muchas cosas en la vida. Porque la vida hay que disfrutarlo, hay que seguir disfrutando, hay que seguir luchando. Hay que hacer fuerza hasta que la vida te dé la gana de que te dé más fuerza la vida. Y que tener más fuerza y más mucha vida. Muy feliz. A mí me internó el doctor Gigón. El afamado Gigón. El afamado Gigón. ¿Cómo te Me atendió 31 Gigón? Años. A mí me atendió 31 años Gigón. ¿Bien, más o menos, mal? No, muy bien, muy bien. A mí me internó, pero me tuvo que atar porque estaba fuera de sí y me ató. Entonces yo me enojé. Le dije, ¿por qué me ataba? Entonces dice, bueno, no te voy a atar, te voy a dar una pichicata que vas a dormir 72 horas. Bueno, entonces yo le dije, llama a mi familia, que venga mi familia. El decanoato del Opedidol me dan para seguir un tratamiento, porque antes me daban risperidona, y la risperidona me hacía mal al corazón, y yo tenía miedo de morir de un ataque cardíaco, entonces la dejé de tomar. Al dejarla de tomar, la doctora dijo, dejaste las pastillas, y me internó. ¿Y esta otra que se supone que hace esta otra pastilla? Y el bimperideno, cubre una parte de lo que pasa en el decanoato del Opedidol. El decanoato del Opedidol endurece a la persona y contrarresta el decanoato del Opedidol, el bimperideno. ¿Cómo endurece? Y la endurece, por ejemplo, deja todo rígido el cuello. El cuello rígido. ¿Y pero para qué? A ver, te hace ese efecto, pero ¿para qué? ¿Cuál se supone que es el objetivo de ese medicamento? Además, que muchos de los antipsicóticos. Es un tratamiento, nadie te va a decir. Muchos de los antipsicóticos que uno toma tienen ese efecto de rigidez en el cuerpo. A mí me ponían inyecciones, 7 inyecciones para dormirme, porque con una sola no me dormía. ¿Tan brava estabas? No sé. Y bueno, me ponían 7 inyecciones. ¿Vos qué pensás? ¿Eran necesarias 7 inyecciones o no? No sé, porque una tras la otra me ponían. Y bueno, entonces yo también la pasé mal porque me quitaron a mi nene y todo eso, se lo dieron al padre. Y yo estaba triste, lloraba mucho, tiraba las cosas. Me meaba en la cama, me cagaba en la cama. Bueno, cuando uno está en crisis, cheque. No me quería bañar, nada. Las enfermeras me llevaban en silla de ruedas y me bañaban de prepo. Y bueno, y la pasé mal también por el tema de mi nene y todo eso. ¿Y cuando estabas ahí, con quién hablabas? Y hablaba con mi acompañante, que me sacaba, por ahí me traía a mi nene, por ahí para que yo visite a mi nene, me lo traía a ella, un rato, 2 horas me lo traía, ponele. Y después me sacaba a pasear, y bueno, y tomábamos un helado con ella, y después me devolvía al hospital, y no me gustaba estar encerrada, porque yo comía sola, y a mí no me gustaba comer sola, me gustaba comer en familia. Lo peor de estar encerrada es la soledad. Sí. Para mí era soledad lo peor, estar encerrada, porque yo comía sola y no me gustaba, porque me ponía triste. Yo quería comer con mi familia y con mi hijo, ¿viste? Y bueno, y después me sacó mi hermana, estuve un tiempo viviendo en la casa de mi hermana y como me porté mal me internaron de vuelta. Y todos los que buscamos, todos tenemos un error ahí, todos los comunicamos. Se equivocó Maradona, no se equivocó, un profesional se dedicó a la droga, se equivocó Maradona, no se equivocó, dice. ¿Y vos cuando te mandás una, cuando metés la pata, después pedís disculpas? Pido disculpas, ¿verdad? Claro, claro, claro. Reconozco que estuve mal y voy a perdonar, estoy nervioso y voy a pedir disculpas. La ballena desocupada, ¿qué es lo que tiene que ver con esto? Bueno, la ballena desocupada es un tipo que es obeso, que no tiene trabajo y que no consigue trabajo y está todo el día en el sofá mirando televisión y no haciendo nada. Ah. Y el hijo, bueno, en este caso, porque viene de los Simpsons, el hijo se aprovecha y le dice... firma mi boleta de calificaciones mientras el tipo está, ¿viste?, en esa situación y le firma la boleta de calificaciones. ¡Genial! ¿Por qué? ¿Por qué genial? Digamos que, primero porque el pibe sabía que tenía bajas notas, sí. Y aprovechó que el padre estaba como una ballena desocupada para que le firme la boleta de desocupaciones. Ahora, ¿y vos por qué te identificás con la ballena desocupada? Por mi gordura. ¿Y qué más? Por mi aspecto físico, ¿eh? Sí, ¿qué más? Porque tu aspecto físico es grandote. Claro. Porque, es el grandote. Claro. ¿Y desocupado? Porque estoy desocupado. No tiene trabajo. No tengo trabajo, no consigo. Claro, ¿eh? Por eso soy una ballena desocupada. Soy Carlito Fernández y voy a hablar de la medicación que tomo. Tomo Adopidol en pastillas, una al mediodía y otra a la noche. Valproato a la noche y Etumina. Tomo esas tres a la noche. Adopidol, Valproato y Etumina. ¿Y cómo te va con eso? Y me va bien porque la etumina me hace dormir. Cosa que antes yo estaba otro día sin dormir. Y me lo pasaba cantando. Y ahora, si la dejo de tomar, no duermo. No sé si me acostumbré o es que lo necesito. Y después, a la mañana cuando me levanto, tomo un bipirideno. Porque... ¿Eso qué? Y vendría a ser lo que antes era ¿cómo es? El aquinetón. Tun tin tun tin tun tin ma pi ma pi ma pa ma pu ni ni ni gu tin mi ni ni ni ni ni. Quería explicarle que lo que primero que voy a hacer, los voy a saludar en lenguaje indígena. Voy a saludar al pueblo Ona también, nativo de esos lugares, que fueron los más importantes que existieron. Y yo no los voy a dejar exterminados, los voy a dejar vivos, aún a un presente en cada uno de nosotros, en cada momento, en cada instante. Porque algo de ello aún perdura, algo de ello aún existe ahí en Ushuaia, en Tierra del Fuego, aún están ellos. Si uno sale a caminar, lo va a ver gallardo y apuesto, dando vueltas en su canoa todavía. Y algo queda, siempre queda algo, nunca alguien es exterminado. Con respecto a la exterminación, voy a decir que no existe la exterminación, porque la prueba viviente de que aún sigue vivo el pueblo indígena soy yo misma. Que yo tengo descendencia indígena, si la tengo es bien evidente, que soy una mezcla de mapuche y araucano, y al gobierno por la persecución del pueblo de mapuche le digo Marí, Marí, Futacuifí, que es un saludo que no es indígena, sino es un saludo gaucho que lo usó la soldadesca en la frontera. Bueno. ¿Y si es la canción? Amón, amón, ripi, ripi, macu, macu, macu, amón, amón, amón. Shipiti, peñi, shipiti, peñi, shipiti, peñi. Macute, auditum, macu, chitum, miti. Shapiti, shapiti, shapiti. Mapu. Contestila mi peni macuchito rito macuputu tu chima chima. Quiere decir que ellos llegaron y nos vieron, ellos llegaron y nosotros los vimos. Estábamos juntos y no lo sabían. Aún perdonamos y estamos aquí presentes. El pueblo indígena de la Argentina los saluda. Pero, no sé si... Antes yo tomaba un cuarto, me acuerdo, hace mucho tiempo. ¿Y ahora? Y ahora estoy tomando como 5 pastillas al día, 6. 6 pastillas al día, 6 y medio y un cuarto. Así que, bueno, mientras sea para bien... Yo pienso, para mí no sé si va a ser para bien, porque no sé cómo voy a terminar. No sé ni... No sé ni cómo voy a terminar, sinceramente. Porque... Si sigo así con esos achaques que no puedo caminar, que me agarran esos dolores, viste, en el cuello, y no puedo caminar. Y yo le digo al señor, me dice, no, pero es el frío, no es el frío. Eso para mí es algo que viene. Es alguna pastilla. Porque que te hace bien, por un lado. Pero por otro lado me descompagina. Y no puedo hablar tampoco, pues se me llena la boca de saliva y a la noche babeo toda la noche. Se lo tengo que decir a la otra porque yo no puedo vivir así. No, pero no sé qué es, si realmente me la recetó por algo. Escúchame, amigo, no sé cómo explicar lo que siento. Tengo amarguras y tristeza. Necesito tu apoyo para que me entiendas. No soy como vos. Tengo problemas de adaptarme a la sociedad. Necesito tu amistad para que me ayudes a cambiar mi mundo. Tengo altibajos, depresiones y a veces soy muy agresiva verbal. No puedo sola, pero no podés, vos me podés ayudar. Me comprendés y me escuchás. Gracias por darme la oportunidad de ser yo misma. Aquí solo estamos, a veces me siento muy sola, yo con mi hijita,